Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con el doctor Andrés Carrasco, el investigador del CONICET, que estuvo presente en la reciente cumbre social celebrada en Bolivia. Ahora, dentro de las propuestas que produjo esta reunión, doctor Carrasco, hay una que quiero comentar con usted para ver cómo le suena y qué puede resultar de esto, ¿no? Es aquello de sancionar los incumplimientos, creando para esto un tribunal de justicia climático, y recurriendo, hasta tanto exista esta instancia, los movimientos sociales propusieron demandar a países ricos ante el Tribunal Internacional de la Haya. Pero nosotros tenemos justo casualmente y hace unos pocos días atrás un ejemplo de esto, que ha sido lo que ha producido el Tribunal de la Haya respecto de Bosnia, ¿no? Yo lo que creo que en el fondo, a mí me parece que esto como termina, y termina también replanteando las deficiencias institucionales de este mundo, ¿no? A mí me parece que cuando ellos hablan de renovar la ONU, o hablan de estos tribunales, o hablan de estas nuevas formas institucionales, son propuestas transitorias en el sentido de que tendrán que ir mejorándose. Pero sí que me parece que es novedoso eso. Sí, eso, seguro. En realidad, lo interesante es que tiende a desafiar el paradigma existente. Entonces, seguramente en los próximos años iremos viendo mejores o más ajustadas, porque claro, si van a recurrir al Tribunal de la Haya, va a haber que modificar el Tribunal de la Haya. No sé cómo se llamará, pero claro, seguramente no puede ser digamos, ¿no? Claro. Porque el sancionamiento de países tendrá que buscar las maneras para que los países se sientan realmente sancionados. Claro. Hay muchas cosas que me parece que todavía están en una etapa de elaboración, me parece que, pero la novedad es el planteo. A mí lo que me emocionó mucho es este planteo de ruptura y decir, hay consigna como planeta o muerte, por ejemplo, ¿no? Que no significa que van a ir a morir, digamos, pero dice, o es el planeta o somos nosotros, ¿no es cierto? Estas cosas son muy fuertes, son muy radicales, ¿no? Y una integración muy muy clara de que la estructura socioeconómica de este mundo, que es capitalista hoy por hoy, es la responsable final de todo esto. Es más, esto del ambiente tiene que suceder, es así, porque el modelo capitalista así lo necesita. Y esto es una síntesis muy profunda, que va mucho más allá del marxismo o de cualquier otra ideología de las clásicas de izquierda, digamos. El capitalismo, nosotros tenemos un medio ambiente perforado, una naturaleza en serio peligro, pero esto es funcional a un sistema, a un modelo de producción y de acumulación. Claro. Por lo tanto, esta síntesis me parece de una claridad meridiana, digamos. Y hoy yo comentaba a unos colegas, que me parece que inclusive supera de alguna manera, no soy un experto en eso, pero supera a los planteos, digamos, de los sectores de izquierda, inclusive, que cuestionan los modelos ideológicos, pero no cuestionan la idea de progreso, la idea de desarrollo. Porque también son originados en el mismo lugar que el capitalismo. Esto es una vieja historia. Pero, y además no es casual que surjan en estos lares, ¿no? En la Latinoamérica de hoy. Tampoco es casual eso, ¿no? Claro, seguro que no. Es decir, esto se ha puesto a marchar, coincidimos con usted en el espíritu y el carácter novedoso que tiene, y en que tendrá que tener además una tenacidad en el tiempo para poder... Absolutamente. Yo esperaría, y así lo discutía con algunos amigos bolivianos, que la Argentina, no puedo dejar de mencionar esto, en la Argentina estamos lejos de esta